Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de unos documentos que revelan una amenaza ambiental, una que es prácticamente invisible, las dioxinas bromadas. Sí. Las fuentes que tenemos cubren todo, desde su origen químico hasta, bueno, su impacto en la salud, y detallan cómo un país como Uruguay está intentando regularlas. La misión central hoy es conectar los puntos. ¿Cómo es que algo creado casi por accidente en procesos industriales termina en nuestra comida? Exacto. Y más importante, ¿qué significa eso para la salud, sobre todo en el contexto de las regulaciones de Uruguay y del Mercosur? Pues empecemos. El punto de partida, según todos los documentos, parece ser el fuego. Específicamente, la combustión incompleta. Exacto. Un fuego que a menudo no vemos, como el de un incinerador, pero cuyas cenizas viajan por todo el planeta. Bien, vamos a lo más básico. Estas sustancias, conocidas como PBDD, no se fabrican a propósito. No, para nada. Los documentos explican que son subproductos no deseados, generados cuando se queman materiales que contienen bromo. Y el principal culpable son los retardantes de llama bromados. Así es. Y hay que pensar en todo lo que está diseñado para no incendiarse. Las carcasas de los aparatos electrónicos, los plásticos, los textiles, las espumas de los muebles. Están por todas partes. Por todas partes. Entonces, cuando estos artículos se incineran mal o se queman en incendios, liberan estas dioxinas al aire, al suelo y al agua. Y de ahí saltan a nuestra comida. Las fuentes afirman que más del 90% de la exposición humana viene de la dieta. ¿Cómo ocurre ese salto? Es que parece un salto gigante, ¿verdad? Sí, totalmente. Se debe a un proceso que se llama bioacumulación. Las dioxinas son lipofílicas. O sea que se disuelven en grasa. Exacto, se disuelven en grasa. Se depositan en el suelo, en los pastos. Y como no se disuelven en agua, la lluvia no las lava. Se quedan ahí. Y claro, los animales comen ese forraje contaminado. Precisamente. Una vaca, por ejemplo, come ese pasto todos los días. Y como las dioxinas no se pueden eliminar, se van acumulando en su tejido graso. Se concentran. Se van concentrando. Cuando las personas consumen carne, leche, huevos o pescado con alto contenido de grasa, pues ingieren estas toxinas de forma ya muy concentrada. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Los documentos las describen no solo como toxinas, sino que las conectan con algo muy común, la obesidad. ¿Sí? Las llaman obesógenos químicos. ¿Cómo funciona eso? Es un mecanismo de disrupción metabólica. Es contraintuitivo. No engordan porque tengan calorías. Claro. Engordan porque básicamente le dan instrucciones incorrectas a nuestro cuerpo. Las dioxinas se unen a un receptor celular específico, el receptor AR, y pueden alterar cómo el cuerpo crea y almacena las células de grasa. O sea, pueden reprogramar nuestro metabolismo. Exacto. Lo reprograman para que sea más propenso a almacenar grasa. Y eso contribuye al aumento de peso y a la resistencia a la insulina, que es un precursor de la diabetes tipo 2. Entonces, se crea un círculo vicioso. Totalmente. Cuanta más grasa tiene una persona, más dioxinas puede almacenar. Y los documentos mencionan algo que parece una locura. Perder peso rápidamente puede ser un problema. Esa es la gran paradoja. El tejido adiposo funciona como una especie de almacén de seguridad para estas toxinas. Las encierra. Las encierra. Al quemar esa grasa, también se liberan las toxinas de golpe, lo que puede generar un estrés metabólico adicional. Increíble. Y los grupos más vulnerables son los fetos y los recién nacidos. Sus sistemas están en pleno desarrollo y son muy, muy susceptibles a esta reprogramación metabólica. Y además del cáncer y la obesidad, las fuentes mencionan otros efectos graves. Debilitan el sistema inmune, pueden causar neurotoxicidad afectando el cerebro y, en exposiciones muy altas, una enfermedad de la piel llamada cloracné. Sí, el cloracné es la señal más visible de una intoxicación aguda. Pero la amenaza real para la mayoría de la gente es la exposición crónica a dosis bajas a través de la comida. Bien, hablemos de las regulaciones. Las fuentes profundizan en el marco de Uruguay y el Mercosur. ¿Cómo se mide algo tan complejo y que está presente en niveles tan bajos? Pues utilizan una métrica que se llama equivalente de toxicidad, o TEQ. Es una forma muy inteligente de sumar la toxicidad de las diferentes variantes de dioxinas en una sola cifra. Cambio de toxicidad. La resolución GMC 3818 del Mercosur establece límites de TEC muy estrictos para alimentos de alto riesgo como grasas animales, leche, carne y huevos, y Uruguay adopta estos límites. Las fuentes también analizan un caso muy específico en Uruguay, el uso de neumáticos reciclados en el asfalto. Había preocupación de que esto pudiera generar dioxinas. Sí, pero el riesgo se gestiona en el origen. El decreto uruguayo 350/2015 prohíbe explícitamente la quema de neumáticos a cielo abierto. ¿Qué es el proceso que las crearía? Justamente. El reciclaje para obtener polvo de caucho para el asfalto es un proceso mecánico y en frío. No las genera. Entiendo. Una vez que el caucho está encapsulado en la matriz del asfalto, el riesgo de exposición se considera mínimo. O sea que la estrategia es la prevención. Y esto se aplica también a la alimentación animal, supongo. Absolutamente. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el MGAP, controla rigurosamente los piensos para animales. La primera barrera. Es la primera barrera para evitar que las dioxinas entren en la cadena alimentaria. Si se detecta un problema, el sistema de trazabilidad de Uruguay permite rastrear un producto hasta el animal y la granja de origen. Es un sistema súper avanzado. Sí lo es. Y más allá de la comida, las fuentes conectan la generación de dioxinas con otros focos, como los residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios son una fuente de preocupación porque contienen mucho plástico PVC. Cloro. Exacto. La incineración de PVC genera dioxinas cloradas. La ley uruguaya exige que estos residuos sean tratados por separado, a menudo esterilizados en autoclave, para evitar la quema. ¿Y se aplica la misma lógica a los residuos electrónicos, los RAE? Por supuesto, que contienen los retardantes de llama bromados con los que empezamos la charla. Su gestión es crítica para no liberar más de estas sustancias. Todo esto parece ser guiado por un acuerdo global, ¿no? No es solo una iniciativa local. Correcto. Se trata del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, los COPs, que Uruguay ratificó. Ajá. Este tratado obliga al país a reducir y, si es posible, eliminar las liberaciones no intencionales de dioxinas. Esto impulsa las políticas nacionales que gestiona el Ministerio de Ambiente para controlar emisiones, prohibir la quema y gestionar residuos peligrosos. Entonces, para resumir, hemos viajado desde los incendios industriales hasta nuestro plato. Sí. Pasando por las complejidades de la disrupción metabólica y las profundidades de la ley ambiental uruguaya. La conclusión principal parece ser que estos contaminantes invisibles se gestionan controlando su origen. Precisamente, la batalla no se libra a nivel del consumidor, sino a través de rigurosos controles industriales y agrícolas. No es responsabilidad individual. No. Las regulaciones sobre incineración, gestión de residuos y alimentación animal son los escudos invisibles que protegen la salud pública. Esto me lleva a pensar en los químicos heredados, los que ya están en nuestro entorno. Claro. A pesar de las estrictas regulaciones actuales, estos contaminantes persistentes permanecen en el suelo y el agua por prácticas pasadas. Es un problema enorme. Esto plantea una pregunta para reflexionar. ¿Cómo gestionamos las cargas ambientales que heredamos y qué otras sustancias invisibles podrían estar moldeando nuestra salud de formas que apenas empezamos a comprender?